anda faltando en el mundo algún buen samaritano que trate al hombre de hermano, tenga la sangre que tenga y que venga de donde venga, siempre le tienda la mano y que venga de donde venga, siempre le tienda la mano. Esos mundos de Dios andan pobres y andan ricos, andan grandes y andan chicos, aporreados por los males, y el prójimo no me lo explico. ¿A dónde está que ya no sale? Y el prójimo no me lo explico. ¿A dónde está que ya no sale? Hay que ser como los árboles que en las invernadas crudas del ramaje se desnudan para que otros tengan calor. Que a donde todos se ayudan sale más linda la flor, que a donde todos se ayudan.